Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿dónde estás? Bien, Jorge, ha mejorado la mañana. Estoy en el barrio La Sonrisa en este momento con Alejandra Viera, integrante de Vida Digna. Alejandra, con la que hemos charlado muchísimas oportunidades. Hoy vinimos a conocer este espacio que han organizado para trabajar, para generar insumos, para luego venderlos y bueno, y poder también realizar otras tareas. En esta oportunidad va a haber una cazuela de mondongos. Esto va a ser el viernes 2 de septiembre. Primero vamos a saludar a Alejandra, agradecerle que nos haya recibido aquí en su casa prácticamente. Bueno, buen día y buen día a ustedes. Buen día. Bien, contanos, Alejandra, cómo han ido formando lo que es hoy este espacio, quiénes están participando, qué es lo que están haciendo, a qué aspiran a llegar. Sí, mira, estamos funcionando acá en mi casa y lo que la idea es llegar a potenciar a las personas, ¿no? A sacarlas del contexto calle para que realmente ellos logren una calidad de vida diferente, ¿no? Acá tenemos la idea de taller de costura, ahora vamos a empezar a hacer unas cajitas para té, para vino, todas esas cajitas de madera que te venden en el supermercado, tenemos la idea, y tenemos también la idea de hacer delantales con el logo de la asociación, y bueno, y venderlo para que eso sea recursos para las personas mismas, ¿no? Nosotros queremos trabajar desde la idea de que las personas trabajen para ellos, no que trabajen para Vida Digna ni para nada. Acá lo que se les da los insumos y la ganancia es total de ellos. Nosotros no nos favorecemos del trabajo de la gente. Son personas en situación de calle que una vez que salen del refugio se vienen hasta acá. Sí, salen del refugio. En la diaria, digo, no es que dejen, abandonen el refugio, sino que en la noche están en el refugio y durante el día están trabajando acá. Claro, durante el día vienen para acá, para el lugar, y bueno, y hacemos diferentes actividades, ¿no? Cocinamos, cosemos, hay diferentes actividades que va de acuerdo a las ganas que tenga cada uno, ¿no? Porque me parece que no pasa por imponerle a la gente, sino por ver qué es lo que tienen ganas de hacer y, bueno, ir construyendo también eso de entrar nuevamente a la sociedad, ¿no? Porque se pierde todo el vínculo en situación de calle. La gente pierde muchas cosas y me parece que es muy importante trabajar en eso, ¿no? Hay gente que viene y me dice, ayer vino un muchacho y me decía, mirá, vine a conversar contigo un rato, tengo que hacer una changuita, pero me hace bien que me escuches y conversar, y si me voy con otro ánimo, y si ahora me voy a trabajar. Y me parece que pasa por ahí también. En esas ganas que decís de las personas y en esta evaluación que te llega a que finalmente tenés que evaluarlos, ver cómo están, ¿se pasan a algún tipo de equipo interdisciplinario que a su vez, más allá de tu conocimiento previo, pueda acompañarlos? No. Me refiero a psicólogos. Por ahora no. Por ahora soy la que estoy trabajando, no tengo equipo, todavía no tenemos nada, digo, no, al no tener recursos no tenemos, digo, la gente trabaja por dinero y solidario, como que no hay tiempo para trabajar, ¿no? Y bueno, eso es lo que en algún momento pensamos sumar. Ahora se nos sumó una muchacha, una asistente social, que está trabajando de solidaria, y bueno, y se ha sumado al equipo, y bueno, por ahí vamos, ¿no? Tratando de integrar a personas que tengan ganas de trabajar. ¿Cómo va el trámite de la personería jurídica? Y la personería jurídica, estamos ahí, vamos en trámites, tenemos que levantar unas observaciones por un texto ahí, que tenemos que cambiarlo, pero bueno, ahí vamos, en camino. Bien, ¿ya están instrumentando la posibilidad de venta en lo que sería el mercado central o aún no pueden participar? No, aún no podemos participar porque no contamos con insumos, ¿no? No, nosotros, esto lo que se ha empezado a hacer ha sido a pulmón, ¿no? Lo he empezado a hacer yo y no hay demasiada colaboración. Digo, ahora me dieron una colaboración para comprar unas cositas ahí, una amiga me regaló una máquina de coser y una persona anónima me donó para comprar otra máquina, que ahí está la máquina. Y bueno, y de a poquito ahí vamos, ¿no? Pero está difícil también conseguir los insumos. Bien, ahora sí vamos a este beneficio justamente que están realizando para poder generar insumos. Sí. Contanos los detalles. Y vamos a organizar una cazuela de mondongo para el viernes, y bueno, la idea es de ahí obtener recursos para diferentes actividades que vamos haciendo acá, ¿no? Y hay cosas que siempre se están necesitando, y bueno, de ahí pensamos empezar a trabajar desde ahí. También es una forma también de que la gente participe, se involucre, y está bueno porque les cambias el día. ¿De qué manera se comunican con ustedes? ¿Ustedes están necesitando insumos para la cazuela o ya directamente la están vendiendo? Y nosotros la estamos vendiendo. La idea es que nosotros podamos comprar los insumos, pero está, si hay alguien que nos quiera donar, bienvenido sea, ¿no? También queremos salir del viejo asistencialismo, tampoco queremos estar todo el tiempo pidiendo cosas, ¿no? Queremos que lo que hagamos sea que realmente lo hagamos nosotros. ¿Bien, se reserva previamente la porción? Sí, sí, a través del 096-003-582. Y ahí hacen la reserva y se la alcanzan. ¿Qué costo tiene? 200 pesos. Bien, Jorge, si no te quedan preguntas desde allí, si no tenés consultas, cerramos, ¿te parece? El viernes dice Inumed que va a estar frío de mañana, así que de repente la demanda de la cazuela puede estar interesante ese día, hay que estar atentos. Va a estar espectacular para la cazuela, entonces. Felicitaciones. Se las recomiendo. ¿Quién prepara la cazuela después? La preparo yo. Bueno, confiamos en que salga súper rica entonces, Alejandro. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muy amable. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.